El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes ¿y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta novena celebrando y dando a conocer a través de conferencias y catequesis las verdades de que fueron dichas, conocidas, refrescadas en Fátima. Y hay una de las verdades estas que no hemos tocado en la conferencia porque no hay tiempo de ver todo, pero ahora sí lo voy a tocar, que es muy importante. Es una de las apariciones que más intervención ha tenido donde los ángeles han tenido un protagonismo muy grande. Me hace recordar mucho los pasajes del Evangelio, el nacimiento de Jesús, la presencia de los ángeles. Y se presenta algunas veces antes de cuando Lucía está con otras amiguitas que no son Jacinta y Francisco. También han tenido algunas manifestaciones no muy claras que iban preparando el corazón de Lucía. Y después tuvieron tres apariciones de los ángeles muy importantes. Estos ángeles se mostraban como luz, radiantes, transparentes, pero bellísimos y con alas. La iconografía cristiana y la descripción bíblica siempre aparecen de esa manera, porque el hecho de tener alas, no es que tengan alas los ángeles, sino que ellos se muestran así a los hombres. ¿Por qué? Porque están mostrando que vienen de un lugar muy lejano, de las alturas, que se mueven de una manera distinta que el ser humano, que se transportan de una manera distinta, que son más que hombres en cuanto a la naturaleza, es decir, más perfecta, una naturaleza mucho más perfecta. Y se muestran transparentes, pero se dejan ver. El hecho de que lo puedan ver es porque ellos están tomando del éter, es decir, del aire, del éter, están tomando algo como para hacerse ver, porque ellos nosotros con los ojos que tenemos no lo podemos ver. Entonces, toman del éter. Y así fue que la Virgen María también lo ha visto al Arcángel San Gabriel. Entonces, ellos fueron creados antes que nosotros, antes que los hombres. Después fuimos creados nosotros. Ellos fueron sometidos también a una prueba de fidelidad. Algunos fueron fieles, otros no. Ellos no tienen, son personas también como nosotros. Y fíjense que ustedes que la Virgen en 1917 está haciendo que los ángeles tomen su protagonismo, porque a partir de ahí va a empezar después toda la corriente de la nueva era, donde van a aparecer los ángeles, pero al modo mundano, falsos, con un protagonismo falso, con una idea falsa que hay detrás de ellos, como si ellos vinieran de, son extraterrestres, mezclado con fuerzas poderosas, que por ahí son Dios, por ahí no son Dios, que son hombre mezclado con no sé qué. No, no es eso, esa no es la teología católica. Ellos son espíritus puros. Ellos son personas, cada ángel es una persona distinta, tiene un yo distinto. En Dios tenemos tres yo. Por eso acá Jesús dice, Felipe, tanto hace que estoy contigo y no me has visto. El Padre y yo somos uno. Tienen la misma naturaleza, es el mismo y único Dios, pero hay dos yo distintos. Por eso puede decir Jesús, el Padre y yo, indicando dos personas, el Padre y yo, y el Espíritu Santo que les enviaré, tres personas. Cada uno tiene su yo, tiene su libertad, tiene su entendimiento, tiene su voluntad. Que en la naturaleza misma de Dios es una sola cosa, pero como persona cada una tiene sus capacidades de obrar. Los ángeles también son personas, ellos conocen, aman y son libres. Dios los habita, a los que están en el cielo son habitados por Dios, por la Santísima Trinidad. Ellos están en gracia de Dios, porque ellos también necesitan ser elevados al orden sobrenatural, porque ellos no están en el orden de Dios. Están en una naturaleza menor. Después seguimos nosotros con otra naturaleza más baja. Entonces ellos también tienen que ser elevados al orden sobrenatural y solamente es posible por la gracia santificante. Y ellos, los ángeles, se maravillan ellos de lo que es la materia. No tienen la experiencia de lo sensible. No saben lo que es llorar, por ejemplo. No saben lo que es conmoverse y que caigan lágrimas. Pero esa conmoción de la alegría, eso no lo experimentan los ángeles. Pero aman. Aman sin sensibilidad. Y el amor es mucho más perfecto. Ellos pueden estar constantemente rezando por nosotros con un amor y una fidelidad única. Porque el amor es fidelidad. Por eso que el amor es buscar el bien de la persona amada. No es llorar, sentirse lindo, eso no es amor, porque entonces los ángeles no lo tendrían, los ángeles no tendrían amor, porque ellos no lloran, ellos no se conmueven. Entonces no es eso el amor, tampoco Dios, la Santísima Trinidad no se conmueve, no llora, no siente lindo, sensible, no tiene eso, no lo necesita, porque Él es el mismo amor. Pero el amor de Dios es tan perfecto que siempre es operativo. Dios ama y comunica al ser. Entonces, no está necesitado, pero lo hace. El amor es creativo de Él. Crea con el amor. Crea por amor. Pero los ángeles, entonces, no se conmueven. Si ustedes vieran un ángel llorar, solo está manifestando que está triste. Pero no es tristeza sensible, sino que es una tristeza que tenemos que transportarlo al orden del espíritu. No sé cómo será, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque tenemos sensibilidad. Ellos se maravillan de la materia, y se maravillan sobre todo que Dios ha querido hacerse materia, se ha querido encarnar. De eso se maravillan. Ellos se maravillan que Dios se haya metido en las entrañas de la Santísima Virgen y que al meterse salga hecho un bebé, porque nunca vieron eso. Que Dios invisiblemente se metió dentro de María y salió hecho un bebé, nunca lo hubieran pensado. Por eso para ellos es una gran sorpresa, eso. Le dan gloria a Dios por eso, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y cuando Cristo entra en el cielo con un cuerpo, lo tocan ellos porque no tienen sensibilidad, pero lo contemplan de una manera distinta, están contentos, porque ahora Dios está con un cuerpo. Y estará siempre así. Dios siempre estará encarnado. Y cuando la Virgen María, que es la reina de los ángeles, hizo su ingreso en el cielo, imagínense, ellos con el ojo espiritual que tienen, no tienen ojo, con el entendimiento, captan la belleza externa también, porque la parte espiritual puede captar lo material, pero nosotros con los ojos materiales no podemos captar lo espiritual, a no ser que nuestro cuerpo esté espiritualizado o glorificado, entonces mis ojos podrán ver la esencia divina. Cada ángel es único, como cada flor es única, como cada flor es única. Entonces no hay un ángel igual al otro, todos son ángeles, pero de distinta subespecie. Es como si uno viera un jardín, todas son flores, así como todos son ángeles, pero cada flor es una subespecie distinta. La rosa no es lo mismo que un clavel, una magnolia, una margarita, una gardenia, va cambiando, pero todas son flores. Pero cada uno, en el jardín de Dios, cada ángel es uno, como si en un jardín de la tierra tuviéramos una flor sola, una rosa sola, no un rosal, solo una rosa, un jazmín, un gladiolo, y se hace un tapiz maravilloso. Eso, miríadas de miríadas de ángeles en el cielo, millones y millones, miríadas en la eternidad. Imagínense lo que va a ser contemplar cuando uno contempla las galaxias con el telescopio, el Hubble, que uno ve todos esos colores y los gases, todos esos colores, es una maravilla, es un espectáculo, más cuando uno lo ve con una buena fotografía. Queda pasmado de los colores tan vivos, la combinación de esas cosas tan maravillosas. Los ángeles superan en belleza todas las galaxias, porque su naturaleza es superior. Y la Santísima Virgen como criatura resume todo eso. Ella lo supera a todos los ángeles, la galaxia y todos nosotros. Cuando la veamos a ella en el cielo, vamos a observar eso. Porque al principio lo contemplaremos solo con el alma, con el entendimiento. Pero cuando el cuerpo se una, vamos a sorprendernos porque vamos a poder contemplar con los ojos corporales el orden espiritual, la espiritualidad de María. La vamos a poder captar completa, aunque eso es algo que se mueve. Todas las gracias que uno tiene en el cielo no es algo estático, es algo en el movimiento, porque el amor es dinámico, el amor por sí mismo es dinámico, se transmite, tiende a expandirse. Entonces vamos a observar toda la belleza de María en movimiento, así como también cuando veamos la Santísima Trinidad, claro, Dios no se puede expandir en cuanto a aumentar en amor, pero es dinámico, es como un corazón que va palpitando, así es la Santísima Trinidad, eso se mueve eternamente, es intensamente, el movimiento exacto puro, siempre está en actualidad, siempre es activo, y es activo por el amor, como el sol, decíamos, ¿no? Que tiene una actividad incesante, una maravillosa actividad, y eso que es una estrella la más chica, pero hay soles enormes que le ganan y miles de veces más grandes que el sol nuestro, que son esas bolas de fuego inimaginable de grandes que son, que están explotando, primero que están sostenidas por el poder de Dios. Se sostienen por la distinta gravedad. ¿Y quién sostiene la gravedad? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Y en última instancia Dios sostiene todo, el primer motor inmóvil. Dios sostiene esa bola de fuego que se va explotando con gases, y es una maravilla verlo porque es dinamismo, explota, eso no cesa, es una actividad, y eso que es cosa creada. ¿Cómo será la contemplación de la esencia divina? Contemplar la Santísima Trinidad. ¿Cómo le contemplarían los ángeles? ¿Cómo le contemplaría la Santísima Virgen? ¿Cómo le contempla? ¿Cómo le vamos a contemplar nosotros? Porque contemplar no es sentarse en una butaca que te prendan la televisión con el aparatito. No es así. Nosotros vamos a estar metidos en ese sol sin quemarnos, pero percibiendo todo el amor, siendo parte de ese amor, porque somos hijos de Dios por naturaleza participada, o sea, nuestra naturaleza está elevada. Qué poco se escucha hablar hoy día de eso. Yo nunca escucho sermones y gente que hable de esto, que nuestra naturaleza está elevada. Por la gracia santificante tenemos una participación de la naturaleza divina en nosotros. Es decir, que nosotros no solo somos hombres ahora, somos hombres divinos. Estamos divinizados por la gracia. Si yo la pierdo, no. Esa gracia eleva al hombre al orden sobrenatural y el amor que tenemos, que es amor humano, se transforma en amor humano divino. Y entonces se llama caridad y ya no se llama simplemente amor humano. Eso lo tenemos, eso lo tienen los ángeles también, esa participación de Dios en la esencia misma de esos espíritus que son personas y disfrutan del amor de Dios. No se cansan porque es novedad pura, novedad. El ser humano está hecho para la novedad, para lo nuevo. Por eso ponen en las propagandas, en las publicidades, si uno va al supermercado, nuevo dentífrico, nuevo calcetín, nuevo sombrero, nuevo, todo nuevo. Nueva fórmula, nueva. ¿Por qué ponen nuevo? Porque el hombre busca lo nuevo, busca la novedad, lo nuevo. Porque el hombre está hecho para un crecimiento constante, una búsqueda de Dios constante. Es la búsqueda del bien, de la bondad, del amor incesante. Cuando el hombre se detiene, se deprime, porque está hecho para eso, para no parar, para no parar. Y cuando el hombre empieza a poner esa novedad, la empieza a poner en la ropa, en el carro que tiene, en el celular que lo va cambiando cada rato, el carro, la ropa, los zapatos, va cambiando las cosas que tiene, pero él no, perdió, porque va a reemplazar ese movimiento de búsqueda de constante amor y verdad, la verdad y el amor constante, la va a dejar y lo va a reemplazar por otro tipo de novedad que lo distrae, que son las novedades de las cosas de la tierra, que lo distraen. Pero cuando uno renuncia a la búsqueda de esas novedades, por ejemplo, nos pasa cuando venimos al convento, acá no hay nada, acá no hay ropa nueva, todos tenemos la misma ropa. Entonces hay como una exigencia del alma de buscarlo a Dios, hay una exigencia de buscar el bien y la verdad, porque lo otro para allá no está. Entonces nos empuja a buscar esa novedad en Cristo, un crecimiento en la gracia, en el amor, una constante actividad hacia Dios, lo que llama la oración del corazón, donde durante todo el día podemos estar diciendo jaculatorias, actos de amor a Dios constante. Pero el hombre está hecho para la novedad. Y lamentablemente la mercadotecnia se ha dado cuenta. Y fíjense que todo es lo nuevo, todo es lo nuevo. Y nos quieren hipnotizar con eso y frenar nuestra actividad. Eso nos frena, ni se dan cuenta ellos, pero nos frena la actividad interior y la reemplazamos por una actividad exterior. Y ahí es cuando el hombre se transforma en hombre natural, hombre exterior, pierde toda su riqueza, toda su fuerza. Los ángeles, que no tienen nada que cambiar hacia afuera, porque no tienen nada hacia afuera, son espíritu puro, no tienen zapato, no tienen plumas, no tienen nada, no tienen nada de nada, no necesitan espejo. Ellos son espíritus puros, toda su fuerza está en la búsqueda de Dios. Por eso los condenados ángeles, toda su fuerza está en el rechazo de Dios. En el rechazo. Y cuando nosotros nos salvamos y vamos al cielo, toda nuestra fuerza de novedad va a estar también en Dios, porque no vamos a tener nada, no vamos a buscar nada en el orden exterior, porque todo lo tendremos en Dios. Pidamos la gracia de valorizar la presencia de nuestros ángeles, los custodios y los tres arcángeles conocidos con nombre, Miguel, Gabriel y Rafael, y nuestros ángeles de la guarda, que son los únicos que tenemos conocimiento, y todos los millones de ángeles que hay. Cada nación tiene un ángel, cada familia tiene un ángel, cada uno tiene un ángel personal. Es decir, ellos son los ministros de Dios, son los que se mueven para ayudar en el gobierno de Dios con las causas segundas. Pidamos la gracia de reconocerles, amarles e invocarles sobre todo. Que así sea.